Jesús te está llamando, responde, pues sigues en tu misma condición, pues tú perdido estás y aquí te quedarás. Escucha, Él te llama. Jesús te está llamando, no demores. No sigas en tu misma condición. Esperanza hay, seguridad y paz. Escucha su llamado. Escucha hoy su voz, te llama con amor. Él fue y por su amor el Salvador así sufrió. Escucha hoy su voz, te llama con amor. Él fue y por su amor su vida dio. Te está esperando encontrarte, llenarte de su paz y grande amor. Qué lindo es vivir en gozo y amor. Escucha, no demores. Jesús te está llamando. Pues el tiempo cerca está, pues hay tanto dolor, llanto por doquier. Decide, Él te llama. Escucha hoy su voz, te llama con amor. Él fue y por su amor el Salvador así sufrió. Escucha hoy su voz, te llama con amor. Él fue por su amor su vida dio. Él fue por su amor su vida dio. Él fue por su amor.